Vamos a charlar con Hugo Aristegui. Hugo, felicitaciones por estos 17 años, que no son pocos en este rubro. Son un montón de años para aguantar cosas buenas y cosas malas, ¿no? U32. Sí, te agradezco la visita, Hugo. Sinceramente, 17 años con el nombre nuestro, bueno, Macanudo, para mí es una muy buena, quedo conforme, estoy en esto. Hoy cumplimos 17 años, bueno, tenía 17 años cuando entré a hacer este trabajo. Quiere decir que, bueno, si digo la edad me deschavo, pero son muchos años, así que... pero muy conforme, el remate bien, lo vi muy ágil. El otro tema es que estamos hablando de 360, 370 el macho y prácticamente la hembra la misma plata. Claro. Y estamos vendiendo con 20 días. Macanudo, yo estos valores los he sentido, pero hay que lo he sentido hasta con 90 días, 120 días, 60 y 90. Yo sigo insistiendo, no sé, a lo mejor yo soy el equivocado, pero hasta el día que me retire de los 20 días no me mueve nadie. Ajá. Bien, es cierto, porque son pocos los remates que hay estos plazos de pago tan cortitos, ¿no? Y vos hace bastante tiempo que estás en esto. Sí, haciéndolo con 20 días, un montón de años. No, es que acá hubo una oportunidad en un momento, en el año 2001, cuando se pudieron acortar los plazos, claro. Macanudo. Los pudimos acortar todos. Lo que pasa es que hay algunos que los acortaron y se mantuvieron, y hay otros que alargaron los plazos. No sé, yo no es que estoy en contra de los que alargaron los plazos ni nada por el estilo. Pero yo creo se que trabaja mejor, ¿no? Hay que correr mucho menos riesgo, me parece. Calcular que yo estoy dando el remate hoy y yo tengo el remate anterior cobrado. Claro. Quiere decir que lo que me queda fuera a mí, que ya no cosa, y el remate de hoy. Bien. Pero, ojo, quiero que me interpreten que no estoy haciendo hincapié en que los que dan 90 días o 120 días lo están haciendo mal. No, para nada. Cada cual trabaja a su manera y yo calculo que, bueno, Macanudo, para mí la manera es esta, 20 días. Claro. Hugo, el hecho de que se hayan pagado los precios que se han pagado hoy, que son mejorados con respecto a su mes atrás, ¿hace ver una luz más adelante? ¿Los productores están conformes con estos valores o tendría que valer un poco más la invernada? No, la invernada tendría que valer un poco más. Lo que pasa es que ha mejorado un poco porque el linier ha mejorado. ¿Y porque no hay? Y porque no hay, y porque la gente quiere aliviar la vaca. La gente está tratando de salvar la madre, Macanudo. Por eso se está desprendiendo del ternero. A pesar de que hoy vi entrar una ternerada, de primera no creí, francamente, encontrarme con el terneraje que había hoy encerrado. ¿No? Por muchas cosas, por el tiempo, por la sequía, porque la vaca no tenía pasto, por lo tanto no tenía leche, y sin embargo presentaron un ternero de primera. Así que, si Dios quiere, esto para nosotros es un muy buen remate, es un muy buen remate, Macanudo, y yo creo que en 60, 90 días no hay más ternero. Bien, Martín, quería preguntarle algo. Sí, no, bueno, justamente, ¿cómo hace Cacharí para llegar a la calidad de hacienda que llega con las diversas condiciones que usted nombraba? ¿Sus remitentes cómo hacen para llegar a los animales que tienen formados ahora? No, lo que pasa es que esta es una zona de la Cuenca del Salado. Acá lo único que podemos hacer es criar un vaca y criar un ternero, Macanudo. Lo que pasa es que la gente de a poco se va, genéticamente lo va manejando, compra buenos toros, tiene buenas madres, entonces a la larga de a poco lo va mejorando el rodeo. Pero acá, lamentablemente, nosotros tenemos que tener vaca y no hay otra cosa, y criar un ternero. No da para más, estos campos no dan para más. Bueno, Hugo, felicitaciones nuevamente por estos 17 años, que se cumplan muchísimos más, y bueno, te seguiremos acompañando. Yo le agradezco que siempre nos acompañan, Macanudo, y bueno, esperamos que seguir. Que mejore esto, ¿no? Que mejore, sí, que mejore, porque de a poco esto va a tener que mejorar, se va a caer por su propio peso, tiene que mejorar, y va a mejorar por la falta de carne, porque va a faltar carne. Por lo tanto, acá no se trata de que vaya fulano y mengano y empiece a ver que los precios, que bajemos los precios. Esto no pasa por ahí, pasa porque hay faltantes de carne y va a haber faltantes de carne. Lamentablemente, las medidas que se puedan tomar de acá para adelante son tarde. Esto había que tomarlo mucho antes, claro. Macanudo. Yo sigo insistiendo siempre que un kilo de carne son 3 años, Macanudo. Sí. Esto no es lo mismo que hacer un kilo de helado que lo hacen en una hora. Uh-huh. Esto lleva 3 años. Y aparentemente hay gente que esto no lo sabe. 32. Porque si no, no hubiera seguido con esta política. Gracias, Hugo, muy amable. No, gracias a ustedes.